¿De qué se trata el proyecto de reconstrucción de hornos de la Asamblea de Pueblos del Istmo y en qué se diferencia de los otros proyectos de hornos? Bueno, nosotros tratamos de, lo que se trata es de eso, de poder reconstruir ese espacio que es importante en la vida de cada familia indígena, no solamente zapoteca, porque es alguna práctica que también está en los pueblos icots, creo que también con los pueblos de los Chimalapas, o sea, y ahí yo sé ahora de que también hay, creo que por la migración, hay muchos paisanos que están en Chiapas, Veracruz, que también hacen tortilla de horno, hacen totopos, y de Tonalá nos han estado pidiendo que veamos si podemos conseguirles como 100 hornos que por ahí creo que se perdieron, ¿no? Entonces, nuestro proyecto es eso, poder no solamente dar el horno. O sea, estamos diciéndole a las compañeras, tratando de que se organicen, ¿no? De que organizadamente puedan ellas, organizada y colectivamente, puedan ellas recuperar sus hornos. ¿Cómo? Pues apoyando, o sea, de alguna manera al otro, ¿no? Poder rescatar ese elemento que teníamos en Daracanesa, en Daracanelizabini. Ese elemento es importante porque quiere decir que es algo que donde nos apoyamos entre nosotros. Es una palabra muy fuerte para nosotros. Eso es lo que necesitamos, que se trabaje colectivamente, organizadamente, para levantar los hornos. Dos premisas fundamentales en este proyecto. Uno, que se trabaje organizada y colectivamente, que nos ayudemos entre nosotros. Y el otro es el que se pueda hacer con materiales de la región, con materiales adaptados a la región para reactivar la economía, y porque pues son materiales más cómodos, tal vez más frescos, resisten el viento, pues es por la experiencia. Nosotros esta región pues pasa, hay mucho viento durante varios meses del año, entonces eso es importante. Y no estamos dando como hornos para que la gente los ponga, ¿no? De manera asistencialista, decir, bueno, aquí está tu horno, no. Ahí está el horno, puede estar la cocina, pero hagámoslo, reconstruyamos nuestra cocina, reconstruyamos nuestra vida, reconstruyamos nuestra alimentación, reconstruyamos nuestro pueblo y nuestra identidad, ¿no? A partir también de lo que comemos, de lo que intercambiamos, de lo que vendemos, ¿no? Y del trabajo principalmente de las mujeres, porque ahí pues son las mujeres las que hacen ese trabajo.